Es muy grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en esta audición de su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que goce de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. ¿Tú has escuchado la palabra rencor? Es una palabra fuerte, parece. Claro que sí, claro que la he escuchado y creo que hay muchas personas que están enfermas precisamente por esto, porque no lo han podido sacar del corazón. El diccionario dice que rencor es un sentimiento de hostilidad o enemistad hacia una persona motivado por una ofensa, daño o perjuicio sufridos. Cuando uno dice eso, pareciera que el rencor tiene su cabida en el ser humano, porque si alguien te ha ofendido, ha hablado mal de ti, te ha dejado mal, tú sabes que las palabras cuando se dicen, muy difícil después sacarlas, quedan. Y algunos pasan los años y dicen, oye, pero ¿te acuerdas tú de esta persona? No me hables de esa persona. No me hables de esa persona. Mira, no quiero. O sea, es un rencor, pero dentro del cristianismo la reforma debe ir hacia sanar esta relación rota, a este rencor, a una restauración en realidad. Y es tan terrible eso que a veces esto también está entre padres e hijos, ¿eh? Qué tremendo eso cuando un padre, un hijo tiene rencor contra el padre, en fin. No se habla, no se visitan. Lo que pasa, Horacio, es que a veces estos rencores matan a la persona, tan igual como una enfermedad grave. Y de hecho aparecen algunas enfermedades que en el cuerpo, que son físicas, pero que son producto de este sentimiento de rencor a alguien. Porque me ofendió, no se acercaba a pedirme perdón, no ha restaurado, mira dónde estoy. Y a veces una ofensa o una situación difícil trae consigo marcas que perduran de por vida. Y cuando esto es un padre el que lo hace con su hijo, cuando lo marca para toda su vida, es terrible, realmente es terrible. Yo pienso que a veces en los hogares, cuando muere el padre y la madre y queda una heredad, normalmente tú ves que hay mucha fricción y quedan estos rencores, no, yo quiero quedarme con la propiedad, la vendemos, no, yo quiero un recuerdo de ella, en fin, aparece una serie de situaciones y al final los que los juntaban murieron, así que ahora queda todo disperso solo por un pedazo de tierra que al final no va a servir de mucho, porque llegando Cristo se acaba todo esto y se pierde. Entonces, quizá lo vamos a invitar para que usted lea todo el capítulo 18 de San Mateo, que donde Cristo amonesta a sus discípulos. Del versículo 15 al 17. Pero Cristo en ese capítulo llama a sus discípulos a ser mansos y humildes, a no ofender a nadie, a no menospreciar a los pequeños. Interesante todo eso. Y aquí viene lo que tú decías, enseña cómo debemos tratar a nuestros hermanos cuando nos ofenden. Y aquí está la situación, no cuando yo ofendo, sino cuando a mí me ofenden por una causa injustificada. ¿Y en qué medida es necesario a menudo perdonarlos? Lo que ejemplifica con la parábola del rey que ajustó cuenta con sus siervos y castigó uno a uno que no tuvo compasión de su consiervo. Eso más o menos el resumen del capítulo 18. Veamos lo que dice allí del 15 en adelante algunos textos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esta es la primera fase, ¿verdad? Esta es la primera fase que yo creo que es bien complicada, porque normalmente nosotros tendemos a contar esto, no a ir donde el hermano, sino a contarlo a un tercero, y ese tercero le agrega su propia cosecha, y luego la historia que podría haber sido de 20 palabras, ya son 40, en el tercero son 60. Y sí, puede ocurrir eso, pero puede ocurrir lo otro también. ¿Qué pasa cuando uno, hay alguien que me ofende? Y sencillamente yo opto por decir, esa persona murió para mí, ya no lo considero. Yo cuando él está presente yo hago cuenta de que no hay nadie, en fin, así que no quiero saber absolutamente nada de él. Para mí él se murió. Eso también es problemático, porque te imaginas los dos trabajando por la causa de Dios y con una actitud semejante. Ahí la que sufre es la causa precisamente porque por la enemistad. Ahora, ¿tú recuerdas que Cristo en allí en los versículos 12-14 habla de una oveja perdida? Sí. Bueno, uno podría decir, ¿por qué se perdió la oveja? Ella buscó su camino, Ella se alejó, yo la advertí, le dije no te alejes, y siempre la estaba tratando de tener con las otras, y de improviso cuando llegamos ella se había ido y quedó allí perdida. Perfectamente, aquí aparece el pastor, ¿no es cierto? Podría decir, ¿qué más una oveja? Que se pierda, que se muera. De hecho, la noche no la va a pasar, así que aquí voy a salir a arriesgar mi vida de noche por esa oveja. Pero resulta que la parábola es distinta. Ese, va a buscar. Quien dice eso es el asalariado. ¿Eh? El asalariado no tiene problema. No el pastor, no el dueño de la oveja, porque seguramente le tiene cariño y claro. Bueno, es parte de su posesión. ¿Y tú has visto unos dibujos donde la traen en los hombros o en brazos? Justamente. Y dicen algunos que cuando una ovejita, quizás esto sirve para algunos, que cuando una ovejita es un tanto desobediente, al final el pastor le quiebra una piernecita. Una patita y la restaura. Después, y la restaura para que ella no insista en la idea de irse, porque no la entiende de otra manera. Bueno, continúa el texto, dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese es realmente... O sea, cuando llega lamentable. Uno al pase, a la fase tercera, ya es bastante... Claro que sí. Se ha dicho mucho, se ha hablado a todos los niveles. Lo que Cristo está diciendo es que nosotros no podemos enjuiciar a una persona por un hecho, por una situación, sin antes averiguar y conversar con esa persona. Porque lo que él diga... Mira, a veces te llegan a ti algunas situaciones y dices, sabe que yo encontré a una persona en tal situación. Yo una vez lo recuerdo, que contaron de un pastor, lo vieron saliendo del cine. Y la película que estaban dando no era de las mejores, pero mira dónde andaba el pastor. Y entonces, con ese comentario, basta para que un pastor a lo mejor se diga después, si el pastor va a esos lugares inapropiados, si él va, yo también voy. Pero resulta que, ¿qué había detrás? Ese pastor todos los años hacía lo que se llama recolectaba fondos, y uno de sus personas que siempre le daba era el dueño del teatro. El administrador, ¿no es cierto? Y lo visitó en esa oportunidad y le dio su donativo y salió feliz el pastor. Él no fue a ver película, fue a hacer una obra que siempre lo hacía, porque la recolección que se llama entre nosotros es una obra de dar, es una forma de dar a conocer el evangelio y qué se hace con las ofrendas que se llegan. Esa es la idea, no es ir y pedir plata, sino dar a conocer y hacer un nexo entre las obras de la iglesia y esa persona que quizás no las conoce. Entonces, te fijas tú, a veces alguien puede ver una persona haciendo tal o cual cosa, acérquese, pregúntele a ella primero, esa es la recomendación bíblica, que hermano, lo vi en esto, me pareció extraño, ¿qué me puede decir de ello? Puede que reaccione mal la persona, pero quizá le dé la explicación y uno dice, tienes razón, hermano, perdóname que haya pensado quizás equivocadamente de ti. ¿Te fijas? Entonces enseguida el rencor se restablece y no sigue más adelante. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí en el capítulo 18, el 15 en adelante. Fíjate, al llegar al verso 17, donde dice, si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto es lo que antes se conocía como por cortar, ser cortado. ¿Recuerdas cuando en Israel, por ejemplo, decía, tal persona, si no hace lo que corresponde, será cortado del pueblo? O sea, será apartado del pueblo, ya no pertenece al pueblo. Aquí también sucede lo mismo. Cuando una persona sigue en el mismo camino, tiene necesariamente que ser separada de la iglesia. Bueno, pero yo miro esta separación de la iglesia como una forma de restaurarla, también, no como una forma de separarla decididamente, porque también es cierto. Uno debe seguir visitando, trabajando con esa persona. Pero quizás ni lo acepte en la casa, bueno, al final uno no puede hacer mucho más. Sí, pero fíjate, de todas maneras debe sentir el peso de lo que significa el pecado también. Porque si nosotros no hacemos la parte que nos corresponde, lo que está diciendo aquí las Sagradas Escrituras, hoy especialmente se toma demasiado liviano el pecado. El pecado es que otros lo hacen. Entonces, como los otros lo hacen, ya deja de ser pecado. Fíjate, sin ir más lejos, la convivencia. La convivencia es algo que ahora se practica, todo el mundo lo practica, entonces ya dejó de ser pecado. No, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, la convivencia sigue siendo pecado. Para el Señor no han cambiado las cosas. Ahora, si tú ves lo que Cristo está diciendo, si por tanto si tu hermano peca, la expresión peca es cerrar el blanco, y eso significa, por eso que se habla de restauración. Si una persona está pecando, está errando el blanco, está equivocado, está yendo a un lugar malo, correcto. Bueno, si se sigue todo el proceso, lo vamos a remecer quizás excluyéndolo de los registros, pero no de la salvación. Vamos a insistir sobre él porque estás mal, estás errando el blanco, vuelve otra vez al camino. Así es. Y si vuelves al camino, la iglesia tendrá los brazos abiertos para recibirte. Eso es lo que tiene que tener una reprimenda, un borramiento, el espíritu de salvación, de restauración, y que no existe ese rencor. Algunas personas lamentablemente dicen, mire, me borraron y nunca más me visitaron, cosas que están pasando quizás a menudo. Bueno, amables oyentes, les agradecemos su atención. Hay mucho más que hablar. Usted puede seguir estudiando estas lindas cosas, analizar el capítulo 18 completo de Mateo y encontrará preciosas lecciones para usted, como lo han sido para nosotros. Bendiciones, nos encontramos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. No permitamos que el resentimiento madure hasta convertirse en malignidad. No dejemos que la herida se infecte y reviente en palabras envenenadas que contaminen la mente de aquellos que las oigan. No permitamos que pensamientos de amargura continúen llenando su mente y la nuestra. Id a vuestros hermanos y hablarles del asunto con humildad y sinceridad. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.